Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en la red de emisoras Nuevo Mundo en este día jueves 17 de diciembre de 2020 y los días jueves. Y para conocer lo que hay tras cada noticia nos acompaña la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Aló, Bárbara, buenos días. Hola, muy buenos días, Sergio. Un abrazo para ti y para todo el equipo de la Nuevo Mundo. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, bien, bien, gracias. Bárbara, ustedes los trabajadores, los gremios que componen la mesa del sector público, recordemos que es una instancia coordinada por la CUT, por la Central Unitaria de Trabajadores, estaban o están en negociaciones con el gobierno por el reajuste, mejoramiento de las condiciones laborales. ¿Cómo ha sido el tenor o cómo fue el tenor de las conversaciones? ¿Cómo concluye Bárbara Figueroa este tema? Bueno, fue un proceso bastante corto. El Ejecutivo, yo diría que en eso no hay una innovación mayor, ¿no? El Ejecutivo lo que hace es discutir una vez que termina el debate de presupuesto, cuestión que siempre tensiona a la mesa, producto de que eso obliga a que tu debate tenga que ser casi como un debate express. Si bien no hay una obligación en tiempo que diga, oiga, mire, necesitamos negociar para tener esto resuelto tal día, como nos ocurre en el caso, por ejemplo, de la negociación de salario mínimo, sí es evidente que lo que uno espera y digamos a lo que uno apunta es que efectivamente el Ejecutivo trate de tener una negociación lo más extensa posible para poder ver puntos de acercamiento, dado que el propio pliego de la mesa contempla materias diversas. Es decir, hay cuestiones que tienen que ver con lo económico, ¿no?, que es como lo más bullado, lo que más aparece, lo que más se debate, donde siempre hay mayor nivel de tensión, pero también se revisa, por ejemplo, qué ha pasado con las mesas de trabajo que no lograron avanzar durante este periodo, se abordan los desafíos de nuevas materias, lo que tiene que ver con no solamente estabilidad laboral, sino que también con condiciones para el ejercicio del trabajo en el sector público, como lo que tiene que ver con el tema del postnatal, lo que tiene que ver con materias sobre cuidado infantil. Es decir, hay una serie de otras materias que evidentemente en un minuto digamos de presión, cuando tu negociación es bastante acotada, tienden a quedar relegado, o al menos la proyección que se hace siempre es una proyección un trabajo posterior, ¿no? Entonces yo diría que eso es siempre un tema, no es exclusivo de este gobierno, pero eso es un tema que siempre tensiona a la mesa porque la obliga a tener que proyectar las tareas o desafíos a largo plazo. Y lo segundo, que yo creo que es un tema que es como lo que estamos hoy día enfrentando ya, es lo que dice relación con la negociación ya del reajuste, una materia que es compleja, que ha sido difícil y que no permitió llegar a acuerdo, a diferencia de lo que ocurrió en otros años, donde más allá de que haya acuerdo con todos los gremios o con una parte de ellos, lo que se establece es, bueno, un punto como de encuentro. Acá no hubo siquiera esa voluntad, y eso obligó a que la mesa entonces, de manera unánime, porque no fue una disposición de uno o dos gremios, sino que todos los gremios tuvieran que decir, mire, nosotros no estamos en condiciones de firmar o de llegar a un punto de encuentro con el Ejecutivo, producto de la propuesta insuficiente que se hace. Yo lo he dicho en todos los tonos, la propuesta de los gremios y de los presidentes y presidentas fue bastante prudente, mirando el escenario actual, haciéndose cargo de que esto en la práctica implica más que una ganancia sustantiva, era la no pérdida de los derechos adquiridos, no un menoscabo de los trabajadores y trabajadoras, y por lo tanto en materia de reajuste fue una propuesta acotada, y respecto a las propias líneas de corte también fue una propuesta bastante acotada. Entonces, que en el fondo lo único que hacía era decir, mire, si el año pasado, que hasta ahora la ley establece que la línea de corte para efecto de reajuste es 3 millones, bueno, mantengamos esa línea de corte, ¿no? Que no es una cuestión arbitraria, que no es una cuestión que los presidentes y presidentas se levantaron y dijeron, oye, mira, le vamos a decir al gobierno, eso es que la propia norma establece y que es lo que está rigiendo hasta ahora. sin ahora, embargo, Sergio, vimos innovaciones de todo tipo, no solamente propuestas de reajuste absolutamente insuficientes, sino que además modificación de las líneas de corte, retroceso respecto de bonos, por ejemplo, en el bono de vacaciones, que estaba recortando la mitad, no había bono en términos de la negociación. Entonces tú dices, bueno, en estas condiciones, ¿qué es lo que está pretendiendo el Ejecutivo? Una vez más, que sean los trabajadores y, las trabajadoras las que paguen el costo de la crisis, porque a los únicos que les exige y a los únicos que se les ha demandado durante todo este periodo que sean los que se pongan a disposición, que tengan voluntad, es a los trabajadores y trabajadoras, en el fondo, para poder retroceder, pero ningún esfuerzo a, por ejemplo, el gran empresariado, ningún debate, ni ninguna disposición respecto al impuesto a los súper ricos. Entonces, en ese escenario uno dice, bueno, ¿de qué estamos hablando? Si usted nos dijera, mire, todos tienen que apretarse el cinturón, a todos les vamos a exigir un aporte, una contribución adicional, y por lo tanto todos aquí vamos a tener que ponernos, claro, todo el mundo está a disposición, ese digamos, el espíritu del propio pliego que se había presentado, pero resulta que llegamos a instancias donde al final a los únicos que se nos exige esfuerzo es a nosotros, y el resto, bien, gracias, porque no se les puede tocar, no se puede hablar de ello. Entonces, en ese tono y con esa disposición era imposible poder avanzar, y hoy día ya están los presidentes y presidentas que pueden estar acá en Santiago o en la quinta región, conversando con las distintas bancadas parlamentarias para exponer esto. Mire, no estamos hablando de una ganancia, y estamos hablando de que aquí tenemos que avanzar y dar pasos cualitativos. Lo que estamos diciendo es, no queremos retroceder, porque no es justo, no nos parece correcto que en un marco en el que necesitamos reactivar la economía, y donde eso pasa principalmente por los ingresos de los trabajadores y trabajadoras, se insista en una política restrictiva y en una política donde seamos nosotros los que tengamos que pagar los costos de la crisis. Bárbara Figueroa, llama la atención, bueno, de acuerdo a su relato, se podría deducir que el gobierno o el ministro en este caso se mostró como indiferente, con desagrado hacia ustedes, la contraparte. ¿Por qué esa actitud, siendo que el pliego que han presentado no contiene, por ejemplo, aumento sustantivo en el sistema de remuneraciones? ¿Por qué esa actitud de desagrado, de indiferencia con los trabajadores en momentos tan complicados y donde justamente son los trabajadores quienes han puesto el hombro para sostener esta crisis sanitaria y económica? Yo tengo la impresión de que en el fondo no hubo voluntad nunca por parte del Ejecutivo. Yeah. Nosotros tuvimos en la práctica 3 reuniones donde participó el ministro. Yo diría que 2 de ellas, o por lo menos 1 de ellas, donde en realidad fue bastante protocolar, que fue el inicio de la negociación. Luego quienes estuvieron trabajando fue el subsecretario, que es el exdirector del Servicio Civil, Alejandro Weber, y la encargada, digamos, de recursos públicos de la DIPRES, Cristina Torres. Fue con ellos con quienes tuvimos la mayor interlocución ya en el marco del proceso de negociación, que duró en la práctica una semana. Tampoco fue un tiempo que uno podía decir, oye, mire, estábamos llenos de cosas, ¿no? De hecho, el ministro aparecía en matinales mientras nosotros estábamos reunidos en la mesa de recursos públicos. Entonces, eso da cuenta del nivel de prioridad que él le daba a ese debate y con respecto a otras materias que se estaban discutiendo en el país. Él podrá decir, mire, y eso se le dijo en la mesa, ¿no? Él dijo, bueno, mi responsabilidad es llevar el debate e la información de lo que sucede con el gobierno a todas partes. El problema es que eso, esa, digamos, posibilidad de poder también expresar nuestros puntos de vista no la tiene el mundo social. Los medios de comunicación son tremendamente limitados, tienden a priorizar las vocerías más institucionales, y no tienen ninguna voluntad de poder escuchar al mundo social, y menos a los trabajadores y trabajadoras. Entonces, claro, en ese escenario uno puede entender que efectivamente el Ejecutivo tiene que estar en todos los frentes, pero relegar el debate con los presidentes y presidentas de la mesa del sector público, que es la negociación más importante que le toca al Ejecutivo, es la única negociación que ellos tienen que enfrentar en la práctica, porque respecto de sus trabajadores, es el Estado empleador el que está puesto ahí en la palestra, y que a eso le dé prioridad cero el gobierno, bueno, demuestra por qué en otras materias como salario mínimo y otros puntos no hemos podido avanzar, porque les importa muy poco la realidad de los trabajadores, no les interesa. O sea, ellos dicen preocuparse, el presidente de la República hace una cadena nacional ayer para abordar algo que es básico, esencial y uno podría decir casi de perogrullo, ¿no? Que en el minuto que exista vacunación para, digamos, para la pandemia, para el COVID, lo que vamos a hacer o lo que se tiene que hacer es que esto sea de distribución gratuita, si eso es una cuestión básica en lo que están haciendo la mayoría de los países que están, que ya han autorizado esta vacuna. Porque es una cuestión, no es un problema digamos que no es una cuestión de lucro, sino que tiene que ver principalmente con la protección del desarrollo de los países. Entonces no es una cuestión que uno pueda decir, oye, mira, me están dando una tremenda noticia, ¿eh? Pero en ese marco también el presidente dice, mire, porque queremos proteger los trabajos, porque queremos hacer esto, lo otro. Y lo que vemos en la práctica es que eso no es real, porque cada vez que se debaten proyectos de ley que buscan es dar garantías, como por ejemplo rentas básicas universales, el gobierno cerró la puerta. Cuando se trató de presentar planes de emergencia, que fue lo que nosotros hicimos, pidiéndole al Ejecutivo que se adelantara con distintas materias, no hubo voluntad. Impuso su proyecto de pseudo protección de empleo a costa del pago del seguro de cesantía. Dice incomodarse con el retiro del 10%, pero en la práctica termina validándolo. Entonces, porque eso le significa menos costo al Ejecutivo y descomprime frente a una política casi insuficiente. Un IFE que no ha llegado a todas partes y que fue un tremendo debate que se establecieran los marcos de los 400.000 pesos. Un debate de salario mínimo donde el Ejecutivo no avanza o establece que el gran parámetro son 6.000 pesos. Un debate en la mesa del sector público donde en la práctica nunca hubo voluntad. Entonces, si yo junto, piensas tú, Sergio, que estamos en el último año de negociación de este gobierno, porque no me va a decir el ministro a mí, mire, yo el próximo año me voy a sentar a discutir con ustedes, porque el próximo año en noviembre hay elecciones presidenciales. Entonces, ¿quién se va a sentar a discutir con nosotros? Con un gobierno que esperamos nosotros ya no exista. Entonces, era esta la gran oportunidad que tenía el Ejecutivo. Este era el gran momento de poder dar una señal pública al mundo privado, a las empresas del Estado, respecto de cómo se tienen que hacer los debates. Y no hubo voluntad. De hecho, por ejemplo, en la participación de los trabajadores en el directorio de Codelco, el Ejecutivo ha sido implacable, el gobierno ha sido implacable por tratar de imponer un criterio. Y la Federación de Trabajadores del Cobre, ¿qué tuvo que hacer? Finalmente tuvo que decir, se retira la terna, que no existe representante de los trabajadores en el directorio, hasta que no pase este gobierno. Porque si no, estamos condenados a tener que sentar a gente ahí que tenga que ser del gusto del Ejecutivo. Entonces no tienes un director de los trabajadores. Lo que tienes es un director laboral al servicio del gobierno. Esa es la dinámica con la que este gobierno ha operado con el mundo sindical y con los trabajadores y trabajadoras. Contexto difícil, en un contexto de pandemia, en un contexto donde los trabajadores se han movilizado igual, pero en una situación súper compleja. Entonces, sí, si tú me preguntas, pero bueno, ¿usted qué piensa? Yo creo que aquí ha habido displicencia porque el Ejecutivo no tiene ningún interés en proteger ni garantizarle nada a la inmensa mayoría de este país, que son los trabajadores y trabajadoras, sino que está disponible solo para proteger los intereses de sus verdaderos representados, que son las grandes fortunas de este país, los empresarios, las grandes empresarios de este país, y por lo tanto su disposición va a estar con ellos, porque además no tiene nada que perder, pues, con un 7% de aprobación pública, no le queda al gobierno más que seguir esa senda a mantener esos niveles de aprobación y proteger a sus verdaderos representados. Bárbara, para concluir en esta parte de la conversación, este tema, y entender qué es lo que viene ahora, el mecanismo, el gobierno, bueno, ingresa este proyecto finalmente al Congreso, este reajuste sin el acuerdo con ustedes, con los gremios del sector público, sin acuerdo con la CUT. ¿Qué significa? ¿Significa que no hay aumento, no hay los temas laborales de conversación, tierra arrasada por parte del gobierno? ¿En qué concluye? ¿Cómo concluye esto finalmente? Bueno, concluye sin acuerdo. Ahora el proceso se traslada al Congreso, porque en realidad es bastante lógico, ¿no? Si no hubo capacidad de construir ni voluntad por parte del Ejecutivo, y en esto yo voy a ser enfática, aquí no hubo voluntad por parte del Ejecutivo, que tuvo la actitud displicente, que no quiso tratar de llegar a acuerdo, fue el Ejecutivo. Entonces, si no hubo voluntad, hay que ir al Poder Legislativo, porque para eso tenemos distintos poderes en el Estado. Podrá gustarle o no gustarle al gobierno, pero el ingreso ya del proyecto de ley el día de ayer, la moción del Ejecutivo, ya viene con recortes, por lo tanto lo que ya implica, ¿no?, y lo que da a entender que el Ejecutivo lo que pretende es tratar de moverse en el Congreso, pero dentro de los mismos rangos que se había movido en la mesa, no dar más espacio. Estrategia que también utilizó en el marco del debate de salario mínimo y que por lo tanto es muy fácil de enfrentar para nosotros, porque hay muchos elementos que se puede poner sobre la mesa para que las bancadas en esto se cuadren con los trabajadores y trabajadoras. Y lo que se ha visto hasta ahora, y eso hay que reconocerlo así, es que ha habido efectivamente una disposición de todas las bancadas a reconocer los mínimos que los trabajadores y trabajadoras están planteando, que es un reajuste por sobre el IPC y que por lo tanto no implique pérdida de poder adquisitivo, que estos sean los marcos de los escalones que la ley establece hoy. Es decir, lo que el gobierno decía, que era que el reajuste tenía que ser parejo a hasta el 1.500.000 y de ahí para arriba un reajuste de pérdida, ¿no? Eso nosotros no lo aceptamos, y por lo tanto lo que se le está pidiendo al Parlamento es que tampoco lo acepte, porque acá este criterio de decir que mire, las rentas por sobre 1.500.000 pesos en Chile están dentro de las rentas más grandes y están por sobre están dentro del 10% de las mejores rentas en Chile, no significa que eso sean buenas rentas. Entonces acá hay un debate que sigue siendo un debate más estructural, donde el Ejecutivo se impone ciertos criterios pragmáticos que establece la norma, pero sin ningún criterio que se haga cargo, digamos, del alto costo de la vida, y de que en Chile las rentas entonces son como el forro, ¿no? Porque si yo tengo que decir que las personas que ganan 1.500.000 están en la cúspide de los salarios altos, quiere decir entonces que tenemos un lío serio, porque se están pagando salarios de miseria, porque nadie con ese monto puede decir, mire, yo vivo en condiciones óptimas y con esto resuelvo todas mis necesidades y me alcanza para ahorrar y mañana puedo ser hasta millonario. En ese debate tan absurdo al que pretendía llevarnos el Ejecutivo, entonces la mesa lo que dice es, mire, no tiene ningún sentido seguir conversando, nos vamos al Parlamento para establecer estos mínimos de mínimos, es decir, reponer los bonos, que eran cuestiones que históricamente la mesa ha peleado. Y fíjate que en el caso de los trabajadores del sector público, dada la diversidad que se representa ahí, no solo por administración centralizada versus descentralizada, sino que también por las diferencias de renta que se expresan en el caso del sector público, los temas de los bonos son compensaciones importantes. Uno siempre apuesta a que lo de largo plazo, a lo permanente, lo que significa el reajuste, sea el fuerte de la negociación. Pero es evidente que para las rentas más bajas, donde se ha venido haciendo un trabajo, donde hemos ido logrando también que se establezcan bonos adicionales para que ellos puedan compensar, digamos, los bajos salarios, son importantes de abordar. No es un tema baladí, no es un tema que uno diga, ay, mira, están los trabajadores del Estado, les gustan los puros bonos. No, esto tiene que ver con una situación, con, digamos, con una realidad dentro del sector público donde hay mucha diversidad salarial, no hay una única escala. Entonces, un trabajador de baja renta está ganando o podría estar incluso percibiendo ingresos menores al mínimo en el Estado. Entonces, haciéndose cargo de todo eso, en la reposición de los bonos, y por otro lado, el reajuste en los marcos de lo que, insistimos, establece la ley. No estamos pidiendo al Ejecutivo, mire, vaya un paso más allá, le estamos diciendo, sea consecuente con lo que hasta el año pasado estuvo sobre la mesa, con un reajuste entonces que esté por sobre el IPC, 2.8, 2.7, 2.9, 3, ¿no? Ahí está el debate. El Ejecutivo hasta ahora ha puesto 2.6 sobre la mesa, con una línea de corte muy inferior, y ese es parte del debate que se está desarrollando con los parlamentarios, que han tenido una tremenda disposición y gestión en el mundo de oposición para tratar de restituir los mínimos que eran, o que uno podría decir son decentes en el marco de este proceso, porque obviamente tú comprenderás, por Sergio, que es lo que le dijimos al ministro, usted no pretenderá que los presidentes y presidentas pongan su rúbrica a una negociación que nivel hacia abajo, eso es imposible. Claro. Bárbara Figueroa, según las encuestas, y que de alguna forma es la palabra ciudadana, uno podríamos señalarlo así, la palabra de la gente que se refleja a través de las encuestas, ¿se puede deducir que finalmente la derecha, que bueno, la ejecuta finalmente esa política, el gobierno de Piñera, ha traído al país incertidumbre, ha traído inseguridad, ha traído al país desprotección? Incertidumbre, inseguridad y desprotección. Lo trágico, Bárbara, es que la autoridad se niega a estos remedios colectivos, como usted señalaba. ¿De qué forma esta acción colectiva, que imagina estas soluciones complejas, nos permitirá pensar en conjunto como sociedad chilena, sin esas exclusiones, sin esos acuerdos en la cocina? En otras palabras, Bárbara Figueroa, ¿cómo devolvemos ese poder al espacio público? Usted nos ha relatado también esta displicencia, esta indiferencia del gobierno, del ministro. ¿Cómo se devuelve finalmente ese poder al espacio público, ese poder de la gente, de la ciudadanía, ya al concluir prácticamente este año 2020? Mira, yo creo que estamos en un tiempo, bueno, difícil, particularmente para los trabajadores y trabajadoras. Acá hay mucho, yo diría que hay una mirada muy romántica de la población respecto de cómo se tienen que hacer las cosas, qué es lo que uno debería lograr. Pero hoy día tenemos una clase trabajadora que le ha pasado muy mal, y que tiene temores, y que tiene incertidumbre, y que vive una situación de agobio, y que tiene, digamos, la preocupación de no saber qué es lo que va a pasar el día de mañana, con sus empleos, con sus ingresos, si se va a tener que volver a confinar o no, si va a tener que seguir apostando a leyes de protección de empleo que le hagan utilizar sus montos del seguro de cesantía, uno podría decir, bueno, ¿cómo es posible que la gente se entusiasme tanto con el retiro del 10%? Bueno, porque es lo único que te permite paliar un tiempo como este. No es que sea la mejor opción, no es que para los trabajadores sea indiferente, sino es que seamos brutos, no es que no nos demos cuenta de que sacar la plata del seguro, o sea, de las AFP, no vaya a tener un costo para mañana respecto de las pensiones. Pero en la práctica, las administradoras de fondos de pensiones son una empresa de negocio, no son una política de seguridad social. Entonces, y aunque lo fueran, Sergio, en un escenario donde no te queda otra opción por parte del Ejecutivo, es probable que igual se hubiesen buscado mecanismos como esto. En otros países ha ocurrido por lo mismo, por las insuficientes respuestas del Estado. Entonces tenemos una clase trabajadora pública y privada que la ha pasado muy mal, un mundo público que no tiene capacidad de negociar con el principal empleador, que es el Estado, ¿eh?, que se llena la boca hablando de justicia, que se llena la boca diciendo que quiere proteger los empleos, pero despidos en la administración pública se están dando. No es que no existan, ha habido despidos en la administración pública, además de lo que estamos viviendo hoy día en materia de la negociación. Eso es una señal muy potente para el empleador privado, porque entonces dice, bueno, si el Estado aquí no se pone, si el Estado no nos regula, si el Estado no nos fiscaliza, si a ellos no les interesa cómo traten a los trabajadores, ¿por qué vamos a hacer grandes esfuerzos? Y así tú tienes a trabajadoras, más de 1,000 trabajadoras de uno de los sindicatos de Falabella, uno de los sindicatos que es nacional, pero que ha tenido más palestra y más visibilidad, digamos, su acción acá en la región en metropolitana, que lleva 30 días en este proceso de negociación y donde Solari no quiere sentarse a discutir con ella. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que tú tienes? Tú tienes dos herramientas: mantener la unidad y la convicción, y hacer un tremendo esfuerzo los dirigentes y dirigentes por tratar de hacer comprensión en sus bases sindicales respecto de la imposibilidad que han tenido de poder avanzar, no por una falta de disposición de los dirigentes, no por una actitud ratona, sino que porque no hay espacio con tu contraparte, porque para que el diálogo social exista, ese diálogo social no puede estar sobre la base de detrimento de los trabajadores, tiene que ser adicionándole algo, porque si no, entonces no tiene sentido, y probablemente en algunos de ellos, en el propio ministro Briones, en el propio ejecutivo, ojalá por ello le fuera pésimo a los trabajadores la negociación, porque así entonces se desincentiva a organizarse, ¿ah? Que es como la gran aspiración que ellos tienen, negociar individualmente, que los trabajadores no tengan la fuerza suficiente a través de las organizaciones colectivas, de los sindicatos. Entonces, claro, tenemos una situación muy compleja, muy compleja, donde el primer llamado que nosotros siempre hacemos es a que los trabajadores y trabajadoras entiendan que esta es una situación muy difícil, con una contraparte que es muy dura, y que por lo tanto tienen que, en primer lugar, respaldar a sus dirigentes y dirigentes. Principalmente estoy pensando, Sergio, en los dirigentes de base, ¿no? En los dirigentes que les toca encabezar en estos casos, en sus sindicatos, luchas, batallas, y donde muchas veces, ante la impotencia, lo que surge es la crítica: oye, pero ¿cómo es posible? Por ejemplo, hoy día, en el caso de la negociación con el sector público, tú tienes una mesa muy unida, y yo creo que eso es una tremenda señal, y eso debe ser muy auspicioso para los trabajadores y trabajadoras, porque lo que viviste el año pasado fue una mesa tensionada, una mesa dividida, y hoy día tienes a todos los presidentes y presidentas dando una lucha de conjunto. Eso es una tremenda señal, son pasos respecto de cómo enfrentar los desafíos que tenemos como clase trabajadora, que son claves, que son esenciales, que solo te van a permitir o que de alguna manera, ¿no?, te permiten avanzar a partir de esa comprensión y de esa unidad. Y luego viene todo lo que va a ser el debate constituyente, que como va a estar muy fresco todo este debate que hemos dado, todos los costos que han tenido que pagar los trabajadores y trabajadoras producto de la pandemia, entonces también ahí yo creo que debiéramos hacer y dar saltos cualitativos respecto de garantizar no solamente la negociación a todo nivel para los trabajadores del sector privado, sino que consolidar y legitimar en términos de política pública la negociación de los trabajadores del Estado, su derecho a huelga, las garantías de piso en la negociación, entre otras materias. Y bueno, hay una agenda que probablemente va a tener que ser muy intensa en este 2021, dado que no vamos a tener una resolución rápida de la pandemia, donde lo que vamos a tener que enfrentar van a ser nuevamente debates como el impuesto a los superricos, como la renta básica universal, porque vamos a tener una sociedad absolutamente y una política pública absolutamente estresada este 2021 para tratar de sostenerse, para que esto no siga generando una ola, digamos, de quiebre, de cierre de negocio, y eso solo lo vas a resolver, Sergio, y eso el Ejecutivo podrá no compartirlo, pero solo lo están resolviendo los países a través de estas transferencias directas de ingresos a las personas, y por otro lado manteniendo la contratación, obligando a no despedir a las empresas, subsidiándolas para que ello no ocurra, no subsidiando que contraten gente nueva, sino que entregando recursos en primer lugar para que las empresas no despidan, y por lo tanto mantener ahí, dar certeza a ciertos niveles mínimos de estabilidad política y democrática a los estados que permitan concentrarse en la tarea principal, que es la protección de la vida. Y ese debate en Chile, lamentablemente, y yo digo lamentablemente porque no se esperaba que esto fuera siempre el tono de la conversación, es lo que nosotros desde el día uno le dijimos al Ejecutivo, es lo que se le señaló al Parlamento, y fueron materias que, si bien fueron mucho más recogidas por el Parlamento que por el Ejecutivo, no lograron calar con la fuerza que necesitábamos para que el gobierno esto lo asumiera como una tarea principal. Y entonces ahí vamos a tener, yo creo que, dos grandes... digamos, uno podría pensar que ya hay dos grandes líneas, ¿no?, para lo que va a ser este 2021. Hacernos cargo del desafío que tenemos, que no seguir profundizando la desigualdad, y eso requiere políticas públicas mucho más audaces, impuestos a los super ricos, rentas básicas universales, nuevas políticas de protección de empleo que sean efectivas para proteger el empleo, y no solamente apostar a la mantención del salario vía seguro de cesantía. Y por otro lado, en el caso de los trabajadores del Estado, garantizar no pérdida del poder adquisitivo, no vivir menoscabo, asegurar estabilidad laboral. Y bueno, en el marco del proceso constituyente tendremos que hacer un gran debate, y es la contribución que nosotros esperamos hacer ahí desde el frente que nos toque hacer. A estas alturas ya, digamos, con la incapacidad que vemos en la institucionalidad política de poder llegar a acuerdos desde el frente que nos toque, adentro, afuera, en un proceso en disputa, instalar los temas del mundo del trabajo, porque de verdad que si estas cosas no se abordan, con todo el respeto que merecen todas las luchas, Sergio, pero si estos temas no se abordan, hay un debate estructural que tú no vas a poder dar en Chile. O sea, el debate de modelo de desarrollo pasa porque tengamos conciencia de que aquí existe y va a seguir existiendo, le guste que le guste, lucha de clases, porque eso se expresa en la explotación de los trabajadores y trabajadoras. Si eso no se debate, si los partidos no creen que este tema es importante, estamos jodidos. Este no es un problema solo del gobierno, es un problema también de los partidos políticos, si no entendemos que este tema es esencial, porque cómo se construyan las relaciones laborales, incluso en materia de violencia, de acoso, a propósito de la ratificación del convenio 190, que estamos a días, ¿no?, sí, de que el gobierno pueda cumplir con el plazo límite, que es finales de diciembre, para la ratificación de este convenio, o dar la voluntad de aquello para que lo ratifique el Parlamento. Si eso no lo entendemos, si eso no lo ponemos en el centro, que no es un problema de que pongan en el centro las organizaciones sindicales, este es un problema de poner al centro el debate de la inmensa mayoría de los chilenos, que son trabajadores y trabajadoras, formales, informales, emprendedores, pymes, lo que sea, micropymes, todo eso, si eso no se pone en el centro, o sea, que en el debate constitucional que viene, corremos un serio riesgo de que al final del día tengamos sendos discursos, sendos debates, y no nos hagamos cargo de lo estructural para superar la desigualdad. Así es. Entonces, tamañas tareas tiene el mundo de izquierda, la oposición, el mundo sindical y el mundo social, es lo que viene, pero vamos a ver si hay posibilidad de hacerlo. Por lo pronto sabemos que están estas dos agendas en lo inmediato, respecto a las políticas públicas, que eso tiene mucha más viabilidad porque se puede discutir con los parlamentarios. Y por otro lado, esta agenda muy intensa en materia del debate constituyente, para que esto permita restituir derechos a partir de un cambio de paradigma, porque creo que es ahí donde todavía tenemos un lío. Todavía se cree por parte de algunos que este debate es un debate medio caprichoso, y no se entiende que tiene que ver con una cuestión bastante más estructural, y que en eso ciertamente hay países que nos llevan kilómetros de ventaja, porque lo han podido enfrentar este debate con mucha mayor franqueza, mucho menos tenso. Pero claro, nosotros tuvimos una dictadura militar, que el primer sujeto que trató de exterminar fue la clase trabajadora organizada. Tenemos a Jaime Guzmán escribiendo La Revolución Laboral en Chile, señalando con todas sus letras que lo que se necesitaba en nuestro país era terminar con el derecho de los trabajadores a organizarse, porque si no, terminaban haciendo política, ¿no? Y por lo tanto, por esa vía, derrotar todo lo que fue el proceso de construcción recabarrenista. No, pues la revolución laboral en Chile la escribió José Piñera, perdón, la escribió Jaime Guzmán. Claro. Entonces, claro, ahí tenemos, yo diría, sí, un punto de inflexión bien importante respecto del debate que viene, en un escenario que no es nada, y en esto uno tiene que ser también muy franco, ¿no? Uno tiene que ser siempre muy optimista respecto de las tareas que le toca enfrentar, y yo creo que eso es parte del desafío y... digamos de las tareas de primer orden que tenemos en el movimiento sindical y los dirigentes, pero tenemos que hacerlo sobre la base del reconocimiento de que es un tiempo muy complejo. Bueno, muy complejo. las bases las puso ahí Pinochet, Guzmán, las continúa Piñera, luego José Piñera, está la familia ahí unida en todo caso. Claro, en ahí podría haber sido José Piñera si escribiera, podría haber sido Jaime Guzmán, la revolución laboral en Chile, claro. Y el resultado sería efectivamente el mismo. Y es precisamente la manera en que el gobierno y su hermano Sebastián Piñera concibe la relación con los trabajadores y trabajadoras. Que lo que dice José Piñera en la revolución laboral en Chile es, oye, ¿cómo vamos a seguir permitiendo que el movimiento sindical sea político, que se meta en política, que opine, que tenga esta capacidad de incidencia? Entonces, esta cuestión tenemos que terminarla, y es precisamente lo que señala Piñera cada vez que puede en el gobierno uno y ahora. Si aquí no estamos frente a una situación que no estemos asombrando. Mira, lo que necesitamos es que aquí los trabajadores negocien uno a uno. ¿Por qué tenemos que estar permitiendo que exista organización sindical? ¿Por qué tenemos que permitirle que se inmiscuyan en temas de la política contingente? Esa no es la pega de los dirigentes sindicales, de los trabajadores. Bueno, y eso... Pero, claro, tenemos un continuo de discurso ahí, que es precisamente lo que no se ha podido atacar en el debate público, Sergio. Si tú te fijas, del único tema que en Chile se habla poco, para no decir nada, porque tampoco quiero ser injusta, digamos, pero del tema que se habla menos en Chile es sobre los temas laborales. Surgen a propósito de negociación, y donde el ojo público está en si te movilizas o no, y si eres responsable o no eres responsable, porque siempre ese es el criterio. Ay, pero ustedes son tan irresponsables, ay, pero es que ustedes no tienen disposición a tratar de llegar a un acuerdo. Como que si el problema siempre fuera nuestro, de que nosotros demandamos demasiado, y eso ya es como una cuestión súper aprendida en los medios de comunicación. O sea, es notable, digamos, que para lo único que te llaman cuando hay negociación de salario mínimo es para saber si te va a movilizar o no, y si eso es irresponsable o no. Que falta de madurez del movimiento sindical. Y ahora es la negociación de salario mínimo, donde el criterio es más o menos el mismo. ¿Cómo es posible que los trabajadores, enfrentando una pandemia en esta situación tan compleja, con el desafío en políticas públicas, salgan a movilizarse? ¿Cómo es posible si son los privilegiados del Estado? Son los privilegiados de la clase trabajadora. Cuando eso todos sabemos que no es verdad, porque la gran mayoría de los trabajadores del Estado están en horario, están a contrata, no tienen una estabilidad laboral. Entonces, tú dices, bueno, ¿esto se resuelve con más poder de negociación? Sí, pero también se resuelve con un cambio de paradigma. Porque si no, siempre vamos a seguir siendo casi que los convidados de piedra en los debates públicos. Porque no somos una voz, parece, autorizada para hablar, pese a que, insisto, o sea, si tenemos que mirar qué es lo que transversalmente cruza a toda nuestra población, es que fueron, son o serán trabajadores. Bueno, por eso... Inevitablemente. Por eso se entiende ese desagrado, esa indiferencia, ese sujeto, ministro, gobierno, displicente, en las conversaciones con los trabajadores. La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Bárbara, muchas gracias por conversar con nuestros auditores durante esta mañana, y que tenga una buena jornada. Muchas gracias a ustedes, y solo señalar que mientras sigamos teniendo esta férrea unidad que han demostrado los trabajadores del Estado en el marco de diferencias que tienen, pero que han puesto por sobre todas las cosas la unidad, yo creo que ya los trabajadores públicos, los trabajadores y trabajadoras del Estado, pueden sentirse no conformes, pero pueden tener esperanza de ver a sus presidentes y presidentas con este nivel de unidad y de convicción y defensa férrea de sus intereses. Creo que eso es importante transmitirlo, porque también creo que eso releva el rol que están jugando hoy día los presidentes y presidentas. Gracias, Bárbara. Hasta pronto. Un abrazo, que estén muy bien. Chao. Gracias, chao. Cerramos este capítulo día jueves 17 de diciembre de 2020. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.